pueblo de Babunica tendrán que mandar mi piel. La decisión de Zapata era el poder de su fe. Dinastía de los Quintero, un sobrino de Valente, primo hermano de Lamberto, tres facturas de Valiente. Dijo el teniente al mayor, hicimos el decomiso, la avioneta se escapó, traíamos varios heridos, pero un doctor muy amable nos ayudó en el camino. Y que suene más de Tololoche, pariente, desde Culiacán, Sinaloa, viejo. Les dijo, yo soy Emilio, y al pasar por Cianurí el mismo les mandó auxilio. Se le concedió su gusto a don Emilio Quintero, lo enterraron con la banda, le rezaron una misa, dejó muy gratos recuerdos el varón de Babunica. Ya que bailé con la flaca, no lloren, traigan la banda y me bailan mi caballo para remachar mi fosa, y me cantan clave 7 con los broncos de Reynosa.